un evento más que interesante en la cooperativa recuperada, la Terre. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Pablo Izquierdo. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, un gusto escucharte. Pablo, comentanos de qué se va a tratar lo que se va a realizar mañana en la Terre. Bueno, mañana en la Terre se va a dar lanzamiento a un proyecto de lo que es de capacitación. Bueno, o lo dijiste muy bien en la introducción, en el marco de esta recuperación de la empresa, no solamente hoy se están generando puestos de trabajo en forma directa e indirecta, todo lo que es la recuperación de la Terre en lo que es deshidratado, en todo lo que era originario, sino que están funcionando dentro de la Terre, en articulación con las otras empresas recuperadas, la Asociación Nehuen Mendoza, que es en el marco de lo que es son emprendedores y artesanos del cuero, que vienen funcionando desde hace tiempo en una red productiva. Y en ese marco mañana se va a dar lanzamiento a un proyecto de capacitación dirigido a público en general que quiera aprender el oficio. Son tres oficios que se van a lanzar mañana los cursos. Son cursos gratuitos, eso es importante para quien quiera aprender o que quiera perfeccionar tanto en calzado, lo que es en marroquinería y todo lo que es soguería, cuero crudo, talabartería, que todo lo que tiene que ver con fabricación de montura, todo lo que es la parte más campestre que tiene el cuero. El cuero tiene es mucho trabajo artesanal y bueno, mañana la idea es dar lanzamiento a eso. Además está decir que el proyecto está organizado, bueno, el evento de mañana es por la cooperativa, la Terre, la Asociación Nehuen, la Municipalidad de Guaymallén, el Gobierno de Mendoza y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que están financiando y apoyando para que estos cursos puedan ser totalmente gratuitos para los emprendedores o personas interesadas en aprender estos oficios. Muy bien, toda una apuesta, ¿no? Lo dice el nombre, recuperando oficios en oficios que muchas veces se van perdiendo, ¿no? Por la propia dinámica del mundo, a veces por las situaciones de crisis y van a estar apostando a continuar reforzando las cooperativas y también a la recuperación de oficios. Sí, totalmente. La verdad que estamos muy contentos de llegar a este momento. Y tiene que ver con eso, con que una empresa recuperada es un lugar de generar vida, trabajo, economía social, y bueno, y mañana va a haber un poco de todo eso, solidaridad y aprendizajes y compartir conocimiento, porque eso, de eso se trata la propuesta de mañana. El que tiene el oficio está compartiendo con otros un conocimiento, un saber, y seguramente mañana va a ser un día de encuentro. Me encuentro con gente nueva que se pueda acercar, más gente que ya viene caminando en esto, que es esta otra forma de hacer una economía donde se comparten saberes, conocimientos, experiencias. Muy bien, así que quienes se quieran acercar se pueden ir allí a la calle Godoy Cruz. Sí, ahí en Carril Godoy Cruz, creo que 5330. 5330. Está bien la dirección, tengo la ficha. Está muy bien, está muy bien. A las 9 de la mañana, lo que es los emprendedores o interesados en hacer los cursos. Sí. Ahora, a nivel organizaciones, medios, todo, a las 10:30 va a ser la idea de un acto de comienzo, de apertura, de decir unas palabras, de acompañar ese momento más de presentar dónde el que se acerque por primera vez a la Terre, de saber dónde va a estar. Es una empresa con una historia en el departamento de Guaymallén, en la provincia, y que, bueno, hoy ha sido recuperada hace un tiempo por sus trabajadores. Exactamente, ¿no? Esto que vos decís, Pablo, fundamental, acercarse también, si no te acercás para hacer algún oficio, que es una oportunidad imperdible, y no sos quizás de alguna organización, acércate a conocer la historia de la Terre, que la verdad es un ejemplo de lucha y de resistencia, así que ahí no habría que perdérselo. No, aparte mañana justamente va a haber una visita guiada por las instalaciones de la fábrica para los emprendedores que se acerquen a hacer el oficio, es muy importante que sepan dónde están, y también para el público en general que quiera acercarse mañana a conocer la Terre, va a estar de puertas abiertas para ir a conocer las instalaciones, qué se está haciendo ahí, qué oportunidades ofrece, así que para eso es lo de mañana. Muy bien, entonces. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo y mañana seguramente nos estaremos escuchando porque allí estará alguna de nuestras compañeras. Bueno, gracias a la Mosquitera por siempre estar acompañando todo lo que sucede en la provincia y en especial en el departamento de Guaymallén. No, por favor, abrazo grande desde la Mosquitera. Nada, muchas gracias a ustedes, como siempre, por el compromiso. Gracias. Hasta luego. Ahí lo escuchábamos a Pablo Izquierdo contándonos de esto que se va a realizar mañana, que te lo vamos a estar contando también mañana mismo. Vas a tener las palabras de sus protagonistas en este acto de apertura y presentación del proyecto de capacitación Recuperando Oficios. ¿A dónde? En la TR, nada más y nada menos, esta cooperativa hermana recuperada.